En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nuevo día, nuevo inicio de mesada que mi Padre les ha permitido llegar a todos, y desafortunadamente para muchos que no han podido llegar, no se cansen de agradecerle, no se cansen de hacer oración. No se canse de estar en la luz y no en la oscuridad. De cuántos hermanos, aún lo que les ha pasado y les seguirá pasando, siguen negativos, siguen en la oscuridad, siguen nada más viviendo de la materialidad, de los vicios, de sus ideas en equivocación. Y muchos confundiendo al pueblo, a mi pueblo. Quitándoles, repito, ustedes saben que no hemos puesto muchas dificultades, más que dos caminos que me ha puesto el Padre para ustedes. O del bien o del mal. De la luz o de la oscuridad. Pero ¿cuántos de sus hermanitos siguen diciendo que en medio están bien? Que cuando quieren se van a la luz, que cuando quieren se van a la oscuridad. Y no. Desde luego, se está permitido por su libre albedrío. Pero que no estén divagando entre la luz y entre la oscuridad. Porque si sois de luz, no tienen que hacer nada en la oscuridad. No tienen que perderse. Porque cuántos hermanos se han perdido de sus hermanitos. Cuántos familiares se han perdido. Cuántos no. Cuántos están en una forma, en su forma de confort, en su zona de confort. Que no hacen nada, pero tampoco quieren que les hagan. Porque si les hacen, se van a la oscuridad para tratar de desquitarse. Y no es así, hermanitos. No debe ser así, ya que todo esto es de luz. Y ustedes tienen, como lo han dicho correctamente, puede ser un ángel o puede ser un demonio. Pero estar centrados, saber la diferencia de lo que es la luz, de lo que es la oscuridad. Pero muchos hermanos dicen, es que no me funcionó con la luz, me voy a ir con el santero, voy a ir con el santo muertero, con el chamán, con la bruja, con el brujo. Ya están todo el tiempo así, buscando solución a sus problemas. Y como se les he dicho hasta el cansancio, se les sigo diciendo, ustedes tienen la solución en sus manos. Todo depende de ustedes y nada más de ustedes. Que mi Padre siempre te está ayudando, todo el tiempo te está ayudando. Pero a veces quieren la solución, como se les ha dicho aquí, tronando los dedos, ya, rápido. No hay solución y se me voy, entonces con la oscuridad. Así no funciona, hermanito. Ustedes saben que así no funciona. Ni funcionará. Porque les he dicho y se les dice que hay leyes universales. Así como les he dicho, desafortunadamente soy muy feo. La ley del, no es precisamente del talión, pero sí, de lo que lo hace, lo tiene que pagar. Son fuertes. Pero cuántos hermanos dicen, bueno, no importa, ya veré cuando me pase a mí. ¿Por qué no mejor lo evitas? ¿Por qué no mejor te decides? Y oras por aquel enemigo, enemiga, por aquel profesor en equivocación, por aquel tutor o tutora en equivocación, que siempre está en oscuridad, que dice, sobre todo los espirituistas o espiritualistas, que se dicen de templos marianos, o de Pentecostés, o como quieran decirles. Dicen estar conmigo, pero no son ejemplo a seguir, sino todo lo contrario. Entonces, aunque ellos te remarquen, te digan, te aseguren que están conmigo, no lo están. Pero son sus causas de ellos. Pero lo malo o lo peor es que llevan muchos, a muchos hermanos, a caer también en la oscuridad. Porque como se les ha dicho, la oscuridad, así como te puede ayudar, también te puede cobrar. Y son causas y efectos, karmas y dharmas, que ahora les llaman también, que simplemente son karmas positivos y karmas positivos, negativos. Karma positivo es que hagas algo bien, te ayudes sin esperar nada a cambio, y entonces recibirás tu karma, pero positivo, que ahora han llamado dharmas. Pero también, desafortunadamente también, sus karmas, que ahora son negativos, y se te regresan a veces, de al 3 por 1, y a veces hasta más. Por eso les digo que no se olviden de eso, que no se confundan, ni se dejen confundir. Que su ciencia dice, no es cierto, esto no pasó. Esto no ha pasado. Y ustedes saben. Y saben siempre. Saben siempre. Que hasta ahorita su pobre ciencia lo está demostrando. Lo está comprobando. Lo está verificando. ¿Y cuántos años se sabe de esto, de aquello, de lo demás? Que su mundo está vivo, por un decir. Es un ejemplo. Que late con la frecuencia de mi padre. Que vive y que está vivo y que siente lo que le haces también. O que le hacemos, como dice esta envoltura. Así las plantas. Así los animales, así el humano, así el clima. Porque ¿cuántos hermanitos en equivocación maldicen el clima? Que está lloviendo muy fuerte. Ay, este clima, tales por cuales, no me deja salir de mi casa. O no se me seca mi ropa, como dicen otros. O me suspendieron las clases por esto o por aquello. ¿Por qué no lo bendicen? ¿Por qué no oran también para que los vientos disminuyan? Para que la lluvia no sea tan fuerte y que no se desate esa ira que muchos dicen que es de mi padre y no es así. Esos fuertes aires, esas tormentas, o diluvios que a veces llegan a decir, son por causas del humano, son por limpieza del aire, de sus aguas, de sus tierras, de su clima. Pero ustedes saben qué es lo que hace el humano, qué es lo que está haciendo. Guerra sin sentido, avaricia, egoísmo, que tú tienes semillas, que tú tienes campos donde sembrar y yo no tengo. Pero no hacen nada por tener en su tierra nada de eso. Ah, pero entonces esto también es mío. Dame de aquello. Ah, no me das, entonces eres mi enemigo. A la mala, manito, no es nada, no sirve nada. Y por eso se dan las benditas guerras, sin sentido, muchas de ellas. Por eso están pereciendo mis hermanitos, los más pequeños, los ancianos, los adultos. Los jóvenes también, los que quedan refugiados, y que tenía que ser un delito o en este caso, que le llaman ustedes crímenes de guerra, que están refugiando a los que quedaron a cuidar sus pertenencias o a sus mascotas, y son acribillados por caprichos de soldados, por caprichos de militares, por caprichos de gobernadores o presidentes. ¿Qué derecho tienen ellos para decidir sobre las cosas de mi padre? ¿Qué derecho tienen a decirse que son poderosos? Si se creen muchos poderosos, que porque tienen armamento, como ese bendito hermano, líder norcoreano, que presumen sus armas nucleares y se creen muy poderosos. Ya se les ha dicho, ya hasta el cansancio. Si hubiera intervención de vuestros hermanos mayores que se seguirán viendo y los están viendo y están dando señales y pronto, no les digo cuándo, bajarán y se presentarán con vosotros, como cualquier vecino que son. Pero igual tener cuidado, porque si no son de luz, ustedes se darán cuenta luego, luego. Y no quedarán en fanatismos, como ya han quedado algunos. No serán engañados, como dijeron unos, que hasta se suicidaron. Dice, para que fueran llevados en forma etérea en esas naves espaciales. Yo les digo, esas naves son de oscuridad. Los que fueron así, los que esos líderes en equivocación que hicieron eso, están pagando sus causas y unos han sido encarcelados. Porque han engañado al pueblo. Y cuando se presente eso, realmente, de hermanos mayores de luz, y repito y recalco, de luz, no pasará eso, sino al contrario. Cuando menos piensas, estarás conviviendo con ellos, como con un vecino, y sin ningún problema. Porque les digo, los hermanitos mayores en equivocación, de oscuridad, son los que raptan a sus hermanos sin previo aviso y sin su consentimiento. Los que hacen a capricho experimentos con ellos, los que toman genes o muestras de sangre sin consentimiento del hombre y sin permisión de mi padre, están en equivocación. Y no hay castigo más que sus propios castigos que ellos están tomando, como ya ha pasado con algunos. Cuando empezó esa pandemia, ellos ni enterados estaban, los de oscuridad. Llevaron muestras de genes, de sangre, y ya tienen COVID en otro planeta. Pero oscuridad, repito. Porque les repito, es el universo también es libre albedrío, o los universos de mi padre. Y entonces ellos pensaban, pues me sigo llevando muestras humanas, al fin no hay problema. Nuestra tecnología es tan fuerte que tumba todo eso, dicen ellos. Los de oscuridad, repito. Pues ya están contagiados el 10% de sus poblaciones. Y no saben qué hacer. Más los cambios, los de la luz. Es con permisión de mi padre, repito, porque todo es con permisión. Te llevamos, hermanito, a dar una vuelta. Vamos. Puedo tomar muestras para hacer pruebas. Sí, adelante. Si estuviera permitido la clonación también de vosotros, también. Pero repito, no es por capricho. Tiene un fin. Así como ustedes dañan, desafortunadamente, y torturan a sus animalitos, a los ratones, que también son, tienen vida y sienten, a las ardillas, a los monos, a las aves, entre otras más, y que hacen experimentos, como si tan fácil fuera dañar vidas vivas, o seres vivos, vivos. también se hacen de sus causas, por eso luego se infectan de sus propios experimentos, por eso se mueren o inventan nuevas epidemias. Y que ya hay en puerta alguna otra, pero la superarán si ustedes siguen en oración, si siguen en la luz y no en la oscuridad, se ayudan y se ayudarán a sus hermanos, porque como se le ha dicho el Padre, a nadie discrimina, los quiere por igual a todos, pero aún más a los que están en el camino de mi Padre. Por un decir, tienen un poco de favoritismo, pero no porque sean mejores que sus hermanos, sino porque están trabajando bien y porque están ayudando a sus propios hermanos. Porque de nada sirve, como esas benditas sectas que acabo de decir, que te ayuden, pero te van a esperar pronto. ¿Qué me vas a dar? Ya te ayudé, ahora ¿qué me vas a dar tú? Dame tus hijos, tu hija, para que canten, para que toquen alabanzas. Para que estén todo el día en esos templos paganos, porque es lo que son. Entonces dice, ¿dónde está? Y yo les digo, ¿dónde está esa ayuda? Se da la ayuda sin condición y sin esperar nada a cambio. Pero ¿qué dicen esas benditas sectas? Bueno, ya te ayudé, ahora ayúdanos. Inclusive hay unos hermanitos en equivocación, dice, bueno, dame tu hija para mí. Entonces, como les digo, ¿qué están esperando esos hermanitos? Están en equivocación. Y su propio castigo, como han tomado muchos que ya los han visto, que están encarcelados o han sido asesinados por sus pecados, que es lo correcto. Y no por el castigo de Dios, que muchos dicen que Dios te va a castigar. No. Por tus propias causas, por tus propios pecados, por tus situaciones, solito te castigas. Y algunos, como se les ha dicho, tomarán su castigo terrenal aún antes de partir. Y otros, al contrario, tomarán de la luz y estarán ya en el paraíso, pero en vida, no en muerte. Por eso digo, aprovechen ese tiempo que tengan. Sean de luz y no de oscuridad. No divaguen con la bruja, con el brujo, con el chamán, con los estafadores. Porque ustedes se pueden dar cuenta simplemente dónde hay luz y dónde hay oscuridad. Disciernan, es la palabra, discernir, para que no sean engañados ni confundidos, como muchos desafortunadamente los están haciendo. Pero luego pasan las cosas, es que pues no pensé que fueran malos, no sabían que eran tratantes de mujeres, no sabía que eran violadores de niños, o que vendían a sus hijos al extranjero. Todos tienen sus causas, sus pecados. Y aquí nadie en este planeta es limpio para decirse santo, como muchos se llaman. Y santidad o perfección solamente es mi Padre. Inclusive ni yo, como me han dicho, no es así. Pero por eso les digo que sean siempre de oración, de luz y de verdad. Y si hay algún problema con algún hermano o hermana del llamado trabajo espiritual, pues por eso tienen boca, para hablar, para dialogar y para llegar a un acuerdo de paz y de tranquilidad, y de amor y de verdad. Si no se puede, pues retírense. Denle las gracias como lo han hecho con vosotros. Y punto. Ah, pero aquellos se quedan. Es que yo, dice, yo tenía que ser la que mande allá, aquí y acullá. Recuerden que cada uno son individuales. Y aquí nadie manda sobre otro. Inclusive mi padre no manda sobre ustedes. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no manda sobre ustedes? Porque están en libre albedrío. Y los que quieran tomar el camino de mi padre o el mío, junto con él, lo tomarán. A nadie se les va a obligar, ni se les obligará, ni se les tiene que obligar. Pero sí ayudarlos, aconsejarlos, para que no se pierdan, para que no pierdan a sus hermanos, para que no se quemen en su propio juego, como ya está escrito en esas escrituras mías, en esas benditas cátedras. Y para que salgan adelante con su vida diaria, con su labranza, con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos, con sus nietas, con toda su familia, y a la vez ayuden al necesitado. Y si dice, yo no tengo moneda, padre, pues ofréceles una oración por lo menos. Y con eso ayudarás. No os olvidéis de eso, hermanitos. Aquí está la bendita hermana Judith, que les dice que por favor oren por su mamá, que hasta ahorita, como dirían ustedes, le cayó el 20. Y por eso está enferma. Y si tiene que partir, también ojalá lo haga en la luz. Pero por eso, que esa oración no más sea para ella. Háganlo por aquel familiar que conociste o que ya no conociste. Por aquel primo en oscuridad. Por aquella prima que se perdió. Por aquella que murió. Y no sabes cuándo. Ni de por qué. Ni por qué, ni de qué. Por aquel desconocido vecino que ya no ves. Por aquel malviviente que está en el piso. Por aquel vicioso. Por aquel que se ha arrepentido de sus errores. Por aquel que no quiere reconocer nunca sus errores. Por los que prefieren estar en su zona de confort. Pero cuando les pasan las cosas, a todo mundo reclama. No os olvidéis, hermanitos. No os olvidéis. Vamos a pasar a bendeciros. Esta bendita hermana ya no pudo venir. No se preocupen. Está bien, pero tiene trabajo. Con este bendito bálsamo, plásmido también, de la luz de mi padre, de la luz de su hijo, y de esta bendita energía fluídica, bendecimos estas aguas dulces para el beneficio de sus hermanos, para el que quiera tomarla, para el que quiera creer en la luz. Porque ustedes saben, y lo repito nuevamente, los que no crean, los que digan, a ver, me lo voy a tomar a ver qué pasa, como para experimentar, y no son creyentes de nada, pues obviamente no funciona absolutamente para nada. Pero si son creyentes, se acercan a mi Padre, a su luz, desde luego que funciona perfectamente. Por caridad, taparlos, por favor. Así mismo, los que están trabajando de veras en la luz, sean sinceros. Sean sinceros, porque de nada sirve que digan, es que yo soy de la luz, yo soy de del Padre y del Hijo, o de la Virgen María de Jericó, si son hipócritas. Si son mentirosos, si engañan, de nada sirve. Por eso digo, si son sinceros, y si aquella persona dice no me agrada, pues sobrellévala nada más, pero no la ataques, no la rechaces. Todo tiene que ser de amor y de verdad. Bueno, como te he dicho otras veces, hermanita, tú tienes todo en tus manos. Pero depende, igual que ores mucho. Que guíes mejor a tu cría, que todo te llegará y se llegará llegando. Pero igual olvídate un poco de la vanidad y del egoísmo. Y seguir trabajando en la luz. Luz y progreso para todo. ¿Quién es? Con razón. Que te lo perdone Dios todo lo que más lo no lo mal hecho la culpa. Se da muy chaparrito. Está muy chaparrito aquí. Se hizo así. Bueno. Dice primero. Agradezco al Padre, o a Dios, como quieran decirlo ustedes, que simplemente con una mirada de estas facultades me han ayudado a llegar aquí. Que tuve que sufrir mi castigo, mi propio karma, y aunque ayudé, me faltó más trabajar en espiritualidad. Cuando partió mi padre, yo me di mi tiempo ya acabado. Así como yo, que fui artista, y que le dan ahorita mucha importancia en las redes, que sin sentido tienen. O si tienen, es cosa de ustedes. Pero da la importancia también a lo de Dios, al hermano que fue asesinado. Al que está perdido, al vicioso, al malviviente, A los huérfanos que voy a dejar, a los huérfanos de general. Y gracias a todos, hermanitos. Luz y progreso, dice, contra vos puedo hablar. En tu camino ya estás, en el camino a mi padre. Pasa la luz, o que se siente, perdón. Mejor, que se siente. Y estos bonitos hermanos. Pues lo mismo, que te vuelvas a hacer el baño, pero como se te dijo, y que no salgas ya para nada al aire. Es una pequeña inflamación derivada de dos cosas, tanto de tu vacuna como de tus caprichos. Así que sé más de luz, piénsalo bien, ya no gastes en tonterías, saca todo lo que tienes y haz oración, no se te olvide, que todo se te dará, que mi padre nunca se ha olvidado de ti. Luz y progreso para ti. Que vuestro primo Alejandro dice que no se les olvide a Bernardo y al doctor, que también háganlo como ya lo están haciendo para que no se pierdan. Sí. Que ya está aquí muy, muy feliz con vosotros. Gracias. Y para ti lo mismo. Que procura con que te hagan enojar, que pienses hasta 10, hasta 20 y que no te pierdas, para que no te afecte a tu salud ni a tus nervios. Vas muy bien, hermanita, luce por eso para ti. Bendiciones para todos. Mi hermanita, que igual así no te enganches. Cuando se enferme alguno de tus crías, de tus nietos o conocidos, no te enganches. Y como se te dijo la vez pasada, tú puedes ayudar también, donde estés, en tu domicilio, en tu casa, en tu negocio. Y hay una oportunidad, hazla mentalmente y ayuda a aquel hermano que está en silla de ruedas, que está en oscuridad, que está en capricho, que está en vicio, todo. Tú puedes hacerlo también. No se te olvide eso. Luce por eso para ti. Lo digo, manita, que no divaguen, como acabo de decir. Sed más firmes. Que no está prohibido que vayan aquí o allá. Aquí no hay ningún problema de eso. Pero que tus sesiones sean de luz. Porque como lo acabo de decir, de nada sirve que diga, yo sí creo en Dios, creo en la espiritualidad, voy al templo espiritual. Ah, pero también voy al otro templo, que no es de espiritualidad. O voy a con esos que porque me dan dinero. O voy a aquellos porque me tratan bien. Recuerda que desafortunadamente, te digo, hay muchos hermanitos en equivocación. Que tienen otras intenciones a largo plazo. No de inmediato, y eso, hay que tener cuidado con ello. Y bendícelos, y ora por ellos también, por tus crías. Por tu pareja, ¿sí? Para que le vaya bien, porque si no puede empeorar su situación con él. Luce por eso, para ti. Lo mismo que se te ha dicho, siempre sinceridad, ayuda ya cuando puedas también, cuando lo has hecho a veces lo haces muy bien, pero a veces prefieres que otra persona lo haga y tú puedes hacerlo, no se te olvide eso. Cuida un poco tu alimentación. Y sigue trabajando en la luz. Luce por eso para ti. Que todo te llegará. Ya sabes. Mi hermanita, igual que no seas tan corajuda. Que seas. Tú tienes la revoltura, dice. De genes de aquí y de allá. Donde tú puedes ser todo diferente. Y de luz, si quieres. Y ayuda. Y te ayudarás. Acuérdate de eso. Para que te vaya bien en tus estudios, para que te vaya bien con tus amigos o novios o lo que sea. pero que sea de luz. Con novio. Pero igual, céntrate, dice, es la palabra. Y sé más de luz. Luce por eso para ti. Pues lo mismo, ¿sí? Todos los días. Igual que no te enganches. Cuidas la alimentación. Y sé más de ti. Gracias. Un trabajo espiritual es todo. Gracias. ¿Qué hacer alguna? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre. Hijos míos, en este bendito mes que mi Padre ha permitido estar otra vez con ustedes. Os traigo mis flores de siempre, o esperando que los que, no, que lo que necesiten, aunque estén en su camino, como esta envoltura a veces lo hace, que va caminando rápido y ve a alguien que necesita vender o que necesita, o gente de la calle, mentalmente échenle las flores, échenle mis mantos, echen esos buenos deseos para que esos benditos hermanos encuentren su camino, encuentren su luz y su paz, que les vaya mejor en su vida. Hijos míos, denles tranquilidad, que es lo que les falta a ellos, su mentecita divaga mucho, esa mentecita que navega sin rumbo. Hijos míos, cuidad a vuestros niños, dad buen ejemplo, llevarlos al parque, llevarlos a donde hay naturaleza, observar la natura y en lugar de tirar basura, que la recojan, tengan la edad que tengan. Vuestros hijos son el reflejo de nosotros mismos. Hijos míos, os dejo de mi paz, de mi luz y de mi amor. Gracias, madre. Gracias. Pongan sus manos. Guarden su corazón. Gracias, madre. Estás instante, mis pequeños. Estoy en vuestro corazón. No olviden de ello. Gracias. ¿Algún hermano quiere? Adelante. Dice, con el permiso de mi Padre amoroso y Jesucristo el Maestro, dice, les habla la hermanita María Marisela. Judith, María Judith, Marisela, que les dice, hermanitos, dice, gracias por sus oraciones, gracias por la luz que me han entregado, la ayuda que me han dado, o sea, aún después de muerta, digamos, dice. Y qué bueno que me han recibido nuevamente en su hogar, gracias Padre por permitirme bajar nuevamente y estar en este momento en oración por mi bendita madre, que me preocupa mucho que ya sus años, sus achaques y sus problemas por el que yo partí, porque yo ya no estoy aquí, pero eso está. Así creo que también tiene que ver eso. Yo ya trascendí, pero ella me preocupa mucho. Oren mucho por ella, hermanitos, hagan, dice, Dice, hacerla presente, dice, porque mi madre es todo para mí también. Y no quiero que se pierda. Dice, benditos sean todos. Dice Toñito, Rafita, dice Anita, dice que no me acordaba de ti, pero ya me acuerdo, dice. Teresita, Andreita. Tere, señora Tere, dice. Dice Coreni, dice todos. Todos. Y Malena, dice también. Me acuerdo de ella. Gracias a todos. Benditos sean todos. Y que les dejo de mi corazón todos, todas las alegrías y dulces que a mí me encantaban. Se los entrego. Dice, ah, dice que en otra ocasión, pero ahorita nos entrega uno, un dulcecito, aunque sea que se, dice que se robó por ahí. Dice uno para cada quien, dice. Gracias. Ay, se siente muy chido. Dice, cuando fui a ver a Laurita hasta allá, con mis cenizas, dice. Dice, ah, yo sí pasé por mis arrayanes, ya ven cómo era yo. Dice, ojalá que les guste, gracias. Y estoy aquí con ustedes, gracias, man. Gracias, gracias, dice. Gracias, benditos sean todos, gracias. Ya tengo. Como que me dejó mucho. Sí, gracias. Gracias, hermanita, luz y progreso para ti. Seguite en la luz. ¿Alguien más? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, os saluda Shang Woyun. ¿Puedo repetirlo? Shang Woyun. Benditos hermanos. Recuerden siempre bendecir todo lo que tienen. Cuando reciben su dinero, cuando van a gastar, cuando le dan un regalo, un obsequio a sus familiares, a sus hijos, un chocolate, un dulce. Recuerden siempre bendecirlo para que se multiplique. Recuerden dar las cosas con el corazón. ¿Cómo se dice? Bendigan el clima. Si el día fue bueno o fue malo, agradezcan porque vivieron un día más. Agradezcan porque siguen vivos, porque están respirando. Porque puede que tengan problemas. Porque puede que estén enfermos. Que su familia la esté pasando mal. Que económicamente no sean estables. Pero siempre tienen que recordar que mi padre está con ustedes. Que él siempre los apoyará y les deseará todo el bien. Ayuden a los demás y ayúdense a sí mismos. Gracias, señor hermanito. Gracias. Su dulce progreso para ti y tu envoltura que estás cuidando. Adelante, hermanita. Sor Juana de Benavente, en el nombre de mi Padre bendito, hermanos, hacéis caso a mi Padre, a nuestro Padre eterno, para que esas epidemias y todo lo que viene, hablen con otras personas, háganles ver que estamos todos, los hermanos están muy mal. Hablen con ellos, comuníquenles que tenemos que hacer cambios en nuestra vida para que seamos más felices, para estar con la luz de mi Padre, para que veamos toda la luz divina que tiene el Señor. Ay, hermanos, cuiden a sus pequeños, que esa tecnología no les acabe ni su vista y todo lo que tienen. Que cuiden su cuerpo, que tengan cuidado con más, con sus hijos, que los benditas sectas se ha perdido muchos jovencitos y muchas niñas, que mis hermanitos lo saben aquí, cómo se perdió una muchachita porque abusaron de ella y fue tanto a su vergüenza que se acabó la hermanita. Tengan mucho cuidado con sus hijos, hermanitos. Cuídenlos, abrácenlos, ámenlos como debe ser. Cuiden mucho a sus criaturas. Y la alimentación igual. Más frutita, más verdurita, para que no lleguen esas benditas epidemias a sus sagrados cuerpos. Así sea. Gracias, hermanita Lucy, por eso para ti. ¿Alguien más? Ya no, ¿eh? ¿Sí? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, lo saluda Diaxiri, protector de esta envoltura. Hermanos, sigamos en oración, no perdamos en ningún momento nuestra fe, nuestro amor, nuestra voluntad de salir adelante y de sacar a nuestros hermanos de esa oscuridad que muchas veces les atañe y ellos no se dan cuenta. Una palabra de aliento, una palabra de fe, podamos compartir entre nuestros hermanos que nos rodean, entre conocidos, amigos, familiares, o a lo mejor alguien que no conozcamos pero que necesite de nuestra palabra. Podemos hacerlo de todo corazón. Demos ese amor para que esos hermanos lleguen a la luz y no se pierdan, para que podamos estar todos en armonía y oremos mucho y ayudemos y compartamos. Gracias, hermanos. Luce por eso para ti y tu bendita envoltura que estás cuidando. Luce por eso. Para recalcarles que digo el rico, el pobre, el famoso, el artista, el que no es artista, el maestro, el albañil, el campesino, el indígena, todos son iguales para mi padre y todos por igual tienen esa bendita oportunidad. Así que no se pierdan, hermanitos, ya que todos tienen esas benditas oportunidades por igual, pero muchos las han rechazado. Muchos dicen, estoy muy bien así porque mi padre no me ha dicho nada, no me dice nada ni me castiga nada. Ah, pero cuando pasa, ya ven, ahora sí me castigo. Recuerden que ustedes se castigan solos con sus karmas, con su negatividad, con su oscuridad, con sus caprichos, con sus egoísmos, con su vanidad. Con todo eso, se autocastigan solos. Y a veces, que muchos dicen, es que ya quiero que le pasara algo a esta persona. Si tú dices eso, tarde o temprano también te puede pasar algo similar a ti. Mejor, como se les ha dicho, oración, por ese manito de hermano en equivocación. Por ese bendito líder que está en capricho, destruyendo a sus propios hermanos y su país, desde partera de su país, pero está acabando con los pequeñitos, dejando huérfanos, tanto niños como a madres o padres. ¿Y por qué? Por capricho. Entonces hay que tener mucha fe, mucha oración, para que ni se pierda él, ni siga perdiendo más, ni se sigan perdiendo más vidas humanas. Que muchos saldrán y están saliendo por millares. Para que esos temblores que ya han pasado y van a seguir pasando no se afecten a ustedes ni a sus familias. Y para los que tengan que caer en esos temblores, en esas grietas que se van a abrir, o se están abriendo. Los que tengan que caer así, pero que caigan en luz, que tengan que caer o morir o partir, lo hagan en la luz. Dice, es que sufrió, ¿no? Si estás en la luz, sufrirás poco o mínimo. Y no sentirás en vida nada. Más que cuando ya estás en el más allá, verás, ah, es que me pasó esto. Ah. Pero ¿cuántos en la oscuridad? Y ustedes lo han visto en sus grabaciones o en sus videos de vigilancia, de radiovigilancia. ¿Cuántos hasta los oyen y los graban? Que se siguen quejando. Ay, es que si yo estoy muerto, ¿por qué me duele mi pierna? ¿Por qué me duele mi pie, mi cabeza? ¿Por qué me sigue doliendo la cabeza si ya estoy muerto? Pues porque te fuiste en la oscuridad y no has entendido que tienes que haber partido en luz, en creer al Padre, en oración y no en capricho, no en vicios, que muchos han partido en vicios y siguen perdidos. Como otro artista famoso que ya ha partido hace años y que era de color y se decoloró. Así que no oren por él, no importa lo que haya hecho, porque igual está algo perdidísimo. Y así hay muchos. Y por eso le digo, hay mucha gente, mucho pueblo, pero así como dice, ah, vamos a orar por este compositor de grupos famosos, Depeche Mode, Vicente Fernández, el otro cantante que no me acuerdo. ¿Por qué no antes que ellos oras por aquel hermano que ni conoces, por aquel vecino que apenas partió, por aquel que está rénego todo el tiempo, por aquel vicioso, por el que no está vicioso, por los huérfanos, por las madres solteras, por los padres solteros, por las abuelas, por los abuelos, por todos, no se les olvide primero? Porque muchos dicen, yo oro primero ahorita por este artista que se murió. Yo oro primero por este artista que se murió. ¿Y por qué no oraste por tu vecino? Es que ese ni lo conozco. ¿Se dan cuenta, hermanitos? La ayuda se da parejo y la oración es igual parejo para todos. Todo al Padre, todo al Hijo y a la Virgen María si quieren. Y a los que llaman santos también. Pero en este orden no se les olvide, hermanitos. Mucha luz y progreso para todos y cada uno de uno. No se cansen de agradecerle que están aquí nuevamente. Esferas tengo que dar. Al final dirán de qué color son. Que como se les he dicho hasta el cansancio, quédense con la esencia de estas cátedras, de mis libros, de la verdad, de las palabras que sean reales de su bendita Biblia. Ustedes también usen su sentimiento, su luz y vean dónde está, qué está bien y qué está mal en ese bendito libro, alterado muchas veces por traducciones y otras a propósito, y tomen de esa luz y compártela, no se les olvida. Mucha luz y progreso a cada uno de vosotros, para ustedes. Hasta otra ocasión.